additional sites not yet completed. Here to be designed. Muchas cosas muy interesantes. Adentro. Papá, le cuábreme el camino a mí. Pa' adentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Pa' adentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros. Cuba Información. Expedición es un tema de Silvio Rodríguez dedicado a la lucha de todo un pueblo, el pueblo de Cuba, por la devolución de un niño de 6 años. Que estuvo secuestrado por la mafia de Miami en 1999, tras ser el único superviviente en el naufragio de una balsa con migrantes procedentes de la isla de Cuba. Había sido llevado por su madre, que falleció también en el trayecto. Aquel niño, Elian González, era entonces reclamado por su padre, que seguía en Cuba. Su padre viajó a Estados Unidos y en 2000 consiguió, tras meses de pelea, que una jueza norteamericana le devolviera a su hijo. El programa de hoy lo vamos a comenzar con una entrevista que le hicimos precisamente en la Ciudad de México a aquel niño que hoy es un joven de 31 años y que es diputado en el Parlamento cubano. Además, escucharemos en el programa de hoy otras entrevistas que realizamos en México durante el 9º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba. Seguimos escuchando Expedición, de Silvio Rodríguez. Allí nos falta un día, un niño, un don para sobrevivir. En el marco del 9º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, que agrupa a más de 500 activistas solidarios con Cuba en el continente americano, vamos a tener una charla, un diálogo muy especial con una persona muy especial, con una personalidad procedente de Cuba. Él es un joven diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, es decir, del Parlamento. También es trabajador del sector turístico actualmente. Y bueno, él es Elian González Brotons, con quien vamos a tener un pequeño conversatorio sobre algunos asuntos de Cuba, de la juventud cubana, de la democracia socialista de Cuba. Pero en primer lugar, Me gustaría preguntarte, Elian, primero, ¿cómo te sientes en un encuentro de estas características y cómo crees que se explica este nivel de, no solamente de simpatía, sino de efervescencia, ¿no? Solidaria con Cuba en un encuentro así? Bueno, mucho gusto de estar con ustedes. Yo, lo primero, el sentir mío es que cuando llego acá y me encuentro con amigos de diversas latitudes, de diversos países, de América Latina, el Caribe, lo mismo que una venezolana, un venezolano, un mexicano, una abuela argentina o cualquier, de cualquier país que se me acerca, que me habla con cariño de que conoció nuestra historia y que también formó parte de esa lucha, también hicieron porque yo regresara junto a mi familia, porque estuviese junto a mi papá y porque regresara a Cuba. Y con el cariño que lo hacen, por mucho que mi papá me ha hablado de cómo se movilizó también la solidaridad y cómo se movilizó el mundo, estar aquí es poder verlo y sentirlo. Que no solo tengo el cariño del pueblo cubano que me ha acogido como su familia, sino que también de esas personas que también así lo hicieron. Yo creo que se esté desarrollando este evento es la muestra, una, de la verdad de Cuba, la verdad que esgrime Cuba y que hace que la respalden, que hace que la apoyen. Y si bien Cuba a lo largo de todos estos años ha podido sobresalir y subsistir a pesar de bloqueos, a pesar de presiones, es precisamente por la ayuda y la solidaridad de los pueblos con Cuba. Pero también hay que partir de que es una ayuda y es una solidaridad que Cuba se ha ganado y se lo ha ganado precisamente con el ejemplo. Con el ejemplo de ser solidarios primero nosotros, de que muchos de estos países, cuando uno le agradece haber y estar aquí y ser solidarios con nosotros y darnos su mano, ellos parten de decirnos que no, que es un compromiso y un deber, precisamente por todo lo que Cuba ha hecho con sus países, llevando médicos, llevando maestros y apoyándolos en cada una de las causas justas, las causas sociales de estos pueblos. Por tanto, también es el reconocimiento que tiene Cuba a su trayectoria solidaria e internacionalista. Y también es el respaldo que Cuba se ha ganado y el respeto que se lo ha otorgado precisamente su revolución. Porque si bien tenemos un pueblo talentoso, si bien tenemos un pueblo que en su propio ADN da buenos deportistas, que en su propio ADN da buenos músicos y grandes artistas, ante el triunfo de la revolución, y no creo, no ha pasado igual, y no creo yo que el pueblo de Puerto Rico o de Colombia o de Bolivia sea un pueblo diferente, que también tenga el talento en su ADN, pero lo que falta son los recursos para explotarlo, para hacerlo salir, para motivarlo. Y eso es lo que ha hecho la revolución con ese ADN cubano, de potenciarlo, de apoyarlo, de darle los recursos, no grandes recursos, pero sino sí llevárselos a todos, a cada uno de los rincones, y es lo que nos ha dado el respeto y el reconocimiento y la altura moral de, siendo un país pequeño, poder alcanzar grandes resultados. Vemos valores y datos en cuanto a salud y educación con los países del primer mundo. Y entonces eso solo sí es un logro de la revolución. Y es por lo que hoy seguimos luchando, por no perder esos logros. Elian, tú eres un joven diputado, eres un parlamentario en la isla. ¿Qué papel tiene la juventud en este parlamento cubano, que además ha sido, vamos a decir, muy demonizado en los medios de comunicación durante muchos años, ¿no? Se decía que no había juventud en los poderes políticos de Cuba, etcétera. Hoy es todo lo contrario. ¿Cuál es el papel que juegan jóvenes como tú en la Asamblea Nacional de Cuba? yo creo que lo primero es ver la voluntad política del Estado de que la juventud participe en todos los espacios, incluso en el espacio legislativo. Y yo creo que el papel fundamental que tiene la juventud dentro del Parlamento es de dejar su impronta joven, donde se discutan temas tan diversos, pero tan centrados en los principales problemas que hoy afrenta la sociedad cubana, y que se escuche y que el joven lleve ahí su criterio, es sumamente importante, porque el joven sabe cómo se mueven las redes sociales, cómo se mueven las tendencias, qué es lo que quiere su juventud, y es quien mejor lo puede transmitir. Parte de ese carácter y ese respaldo del Estado cubano a la juventud es que precisamente entre las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional existe una comisión encargada de atender a la niñez, a la adolescencia, a la juventud y el derecho de la mujer. Una comisión específicamente para esto. Y no sería igual mientras se está debatiendo un código de la niñez, la juventud, la adolescencia. No sería igual el criterio, tener en cuenta el criterio de un adulto a que tener el criterio de un joven, que es quien mejor puede decir sus problemas, sus vicisitudes, los derechos que cree que puede estarle faltando o los que quiere que se le apoye. Y precisamente por eso es que se ha hecho un trabajo para tener mayor presencia de jóvenes en el Parlamento, y muy bien logrado que está hasta el momento. El gobierno de Estados Unidos lleva a cabo una guerra económica acompañada por una guerra comunicacional contra Cuba desde hace muchos años y con una intensidad inusual en los últimos años. Gran parte de esta guerra comunicacional va dirigida a la juventud a través de diferentes mecanismos, básicamente redes sociales y medios de comunicación que ha creado precisamente para las fake news, o sencillamente para culpabilizar al gobierno cubano de los problemas que tiene el país. ¿Tú crees que realmente tiene gran calado esta guerra comunicacional en la juventud que te rodea a ti? ¿Crees que si lo tiene esto es irreversible? ¿O crees que si mejorara la situación económica, digamos, en estos pasos que ha conseguido el imperialismo, se revertiría? Yo creo, en primer lugar, que todo es multifactorial. Sí, es innegable que sí ha calado y que sí nos llevan la ventaja en cuanto a poder mediático y movilizador de la juventud, de atraerles contenidos, pero además, entre ese contenido poder dar el veneno que ellos esperan. Además de que son los dueños de estas propias plataformas y pueden hacer que llegue el contenido de las formas que ellos quieren en el momento preciso al sector etario, a la región donde ellos quieren que ellos dominan los medios. Pero no creo que sea irreversible. Como decía, es multifactorial porque precisamente es una campaña mediática que sí golpea, sí les está dando fruto, la han diseñado, llevan muchos años practicándola, pero cada vez la han diseñado, la han practicado con mayor fuerza y les está dando resultados. Sumado a los otros factores, bloqueo, recrudecimiento de medidas, imposición en los últimos 6 años, más de 240 y tantas medidas, aplicación de títulos que hasta el momento no se habían aplicado, inclusión en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Todo eso lleva a una persecución financiera. Eso lleva a una escalada de tal forma de cerrar el ciclo como nunca lo habían hecho antes, que sí están logrando asfixiar supuestamente para ellos, como lo dicen, al gobierno cubano, pero no asfixian al gobierno cubano. Afician al pueblo cubano, afician a su juventud. Y si sumado a eso, una campaña mediática donde les está vendiendo informaciones falsas, pero además un paraíso falso también, han ganado terreno. Ahora, por supuesto que es reversible. Es difícil en nuestras condiciones porque todo parte de una necesaria mejoría en la situación económica de Cuba. Parte de una mejoría donde estamos trabajando incesantemente por lograr, pero que siempre hay que reconocer y denunciar que el principal freno es el bloqueo, es estas medidas, es todo lo que se articula fuera de Cuba. Es decir, hoy bien tenemos jóvenes desmotivados, no se puede negar, hoy bien tenemos un crecimiento en la migración, pero esa no es la respuesta a una medida que le está imponiendo la revolución ni el Estado cubano. Esa es la respuesta a las medidas que están siendo injerencistamente insertadas desde afuera. Esa es la respuesta a ese bloqueo, esa es la respuesta a todo lo que desde afuera se le está imponiendo a Cuba, que está haciendo la vida difícil del pueblo cubano. Nos toca a nosotros salir afuera y crear los mecanismos, y estamos trabajando para ello. Pero siempre, por eso también estamos hoy aquí en este evento, acudimos a la solidaridad, no una solidaridad que se base en mendigar, que se base en pedir nada material. Yo creo que la mejor forma de ser solidario con Cuba es dando a conocer la verdad de Cuba, es exigiendo el respeto de Cuba, el cese del bloqueo, es apoyándonos en nuestras causas, no con cosas materiales. Y cuando todo eso se levante sobre Cuba, Cuba solo tiene la capacidad para demostrar que, a diferencia de como ellos lo dicen, no es un Estado ni fallido, y es sumamente capaz de salir adelante. Porque así lo demostró durante muchos años, porque así logró los índices de educación, de salud, de deporte, que son los logros más significativos de la revolución y a los que no podemos renunciar. Y entonces es a lo que tenemos que llegar, a darnos cuenta que si nosotros fuimos capaces de lograr todo eso, la revolución fue capaz de lograr todo eso, es la mejor demostración de que Cuba no es un Estado fallido y que la revolución no fallida, pero que la revolución lo que está haciendo es fuertemente agredida y que necesita destrabarse de toda esa agresión para poder seguir creciendo por sí sola, como la asiste el derecho. Elian, en una entrevista muy interesante que me gustó mucho, que te hizo un equipo de, precisamente de un medio de Estados Unidos, decías que uno de tus sueños o de tus esperanzas, ¿no?, era ver a muchas amistades que han emigrado en los últimos años, verlas regresar a Cuba, también respetando tú el derecho que tienen de emigrar, que son producto de una situación muy concreta y precisamente del bloqueo económico de Estados Unidos, pero que tenías ese sueño, ¿no?, de que regresaran algún día, o por lo menos una parte de esas amistades y de esa juventud cubana que se ha marchado. ¿Tú realmente crees que eso va a ser posible? Yo sí lo creo posible. Yo creo que todo está en la medida de que salgamos adelante y que la economía mejore. Si bien yo creo que lo más justo es iniciar reconociendo que gran parte, inmensa mayoría de nuestra migración es por causas económicas, dada por todo lo que ya explicábamos. Pero sí, cuando lo digo, no lo digo tanto desde mi pesar por volver a encontrarme, los que también está, sino por la nostalgia que reconozco en ellos también, de estar con su familia, de estar en su tierra, de que son personas que aman Cuba y que por causas económicas migraron, y que yo creo que una vez logremos revertir la situación y ellos puedan tener una mejor situación económica acá, ellos encantados, muchos de ellos estarán de volver precisamente por eso, porque el cubano, además de todo, es muy territorial, es muy patriota y también es muy familiar. Pero cuando digo familiar, es más allá de la familia. Es familiar de su barrio, de sus amistades, de su núcleo que los rodeó durante su niñez y su juventud. Y yo creo que muchos extrañan eso. Y lo vemos cuando pueden visitar el país, cómo se sienten y ve su alegría al ver a Cuba. Y por tanto, firmemente lo creo, de que revirtiendo la situación económica, muchos regresarían a Cuba. Bueno, quiero despedir esta entrevista con un pequeño recuerdo. Yo en el año 2000, que fue el momento en que eras devuelto a tu padre, ¿no? Por parte de, bueno, fue una decisión de una jueza de Estados Unidos que hacía justicia después de meses de injusticia y prácticamente de un secuestro legal y de una utilización política en Miami. Bueno, pues en aquella fecha nos encontrábamos en un encuentro de solidaridad en Burjasot, en Valencia, un encuentro similar a este, ¿no? Con muchas personas de la solidaridad que brindaban, que gritaban de alegría precisamente por, bueno, pues por tu regreso, pronto regreso a la isla. ¿Tú crees que en aquello la solidaridad jugó un papel importante? Por supuesto, fue una labor del pueblo cubano, ¿no? La lucha y de tu padre y de Fidel. Pero la solidaridad tuvo también un papel. No, no solo lo creo. No solo es que lo crea porque lo haya visto, porque lo considere, sino porque en la propia estrategia que designó Fidel y le presentó a mi papá, le dijo, cuando mi papá le planteó que él no quería ir a Estados Unidos, que él no quería quedarse en Estados Unidos, que él quería tenerme acá, él le dijo, va a ser un batallón difícil. Si tú quieres hacer la lucha, el pueblo entero te va a apoyar. Pero va a ser una campaña de opinión pública. Y ahí es donde entra el papel de la solidaridad. Fidel estaba seguro que la mejor forma de llegar a Washington y hacer presión era con la solidaridad. Y él lo supo involucrar y se apoyó en todos los amigos de Cuba, que muchos ya eran amigos desde antes, otros al ver una causa tan noble donde le asistía el derecho a mi papá, se sumaron en ese momento. Pero Fidel siempre lo tuvo claro, que tenía que ser una causa que se iba a ganar también a través de la opinión pública internacional, introduciéndose, haciendo presión sobre Estados Unidos y sobre sus órganos de poder en Washington. Y por eso es que lo creo más. Pero además, mi papá sí me lo expresaba después, cuando fui creciendo y empecé a hacer preguntas de cómo había sucedido todo y cómo había sido el caso. Y mi papá siempre me plantea algo muy importante y es el respaldo, la solidaridad que hubo internacionalmente. Incluso él, antes de partir a Washington, muchas organizaciones de solidaridad fueron a verlo aquí, allá en Cuba. Se le acercaron y estuvieron con él incluso antes de que partiera a Washington. Pero también mi papá me habla con mucho cariño y mucho respeto del pueblo norteamericano. Porque si bien fue la solidaridad internacional, si bien fue el pueblo de Cuba, también el pueblo norteamericano se solidarizó y fue partícipe de que el desenlace fuese a favor nuestro. En cuanto el pueblo norteamericano pudo tener más información y ver a mi papá y conocer más de cerca de qué padre se trataba y cómo era la historia, en realidad, el pueblo norteamericano también comenzó a exigir, comenzó a hacer presión sobre su gobierno, que también tuvo que hacer y dio su parte. Y por eso es que yo creo que en los momentos precisos y bajo las ideas justas, y siempre que nos asiste el derecho y nos asiste la legalidad, cuando tengamos la verdad siempre, como la hemos tenido de nuestro lado, tenemos el arma más poderosa. Siempre y cuando la verdad esté a nuestro lado, ya tenemos gran parte de la batalla ganada. Bueno, pues muchísimas gracias y un honor que nos hayas dado esta entrevista, Elian. Muchas gracias. Esas nubes tan altas y estas alas queriendo conquistar esas nubes. Y el anhelo sagrado de atisbar en la vida mis ensueños de muerto. Oh, la pupila insomne y el párpado cerrado. Ya dormiré mañana con el párpado abierto. Oh, mi ensueño, vanamente me exaltas. Oh, el inútil empeño por subir donde subes. Estas alas tan cortas y esas nubes tan altas. Y estas alas queriendo conquistar esas nubes. Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más juntado, no me digan más. El reciente concierto del trovador cubano Silvio Rodríguez de la Universidad de La Habana, apertura de su gira internacional, ha sido un acontecimiento histórico en Cuba. La inmensa mayoría de las personas asistentes hablan, en las redes, de una comunión mágica entre público y artistas, de un verdadero oasis de poesía y esperanza en el contexto de una dura realidad cubana. Leemos algo de esto incluso en ciertos medios internacionales, aunque para la mayoría el concierto sencillamente no ha existido. Por su lado, los medios digitales anticubanos se han lanzado a ensuciar el evento con falacias ya clásicas en el libreto del Departamento de Estado de Estados Unidos. Repasemos. Una, el control. Un amplio operativo policial en la Universidad de La Habana por el concierto de Silvio Rodríguez. Mucha seguridad para ser un concierto para jóvenes universitarios. Había que someterse a un control antes de pasar al recinto. Lo decía el diario 14 y medio. Pero no es lo habitual en tantos espectáculos internacionales, a los que además asiste un jefe de Estado como el presidente Díaz-Canel. Otro diario, periódico cubano, acentuaba el misterio. Hubo disposiciones orientadas a limitar la movilidad del público y garantizar un ambiente totalmente vigilado para que no surgiera algún grito que rompiera la imagen de normalidad que el régimen intenta vender. 2. La dirigencia separada del pueblo. Al medio Cubitanao le molestó que el presidente Miguel Díaz-Canel llegara sonriente, relajado y con rostro descansado, algo que refleja, leemos, la distancia entre quienes gobiernan y quienes padecen. Curiosa distancia, porque fue un concierto sin zona VIP y presidente y ministros estuvieron dentro de la masa de público. Un público que, por cierto, según las fotografías publicadas, mostraba el mismo rostro, sonriente, relajado y feliz. 3. El público culpable. Medios y redes desde Miami habían hecho todo lo posible por enturbiar el concierto. Al no conseguirlo, arremetieron contra quienes participaron del evento porque fueron incapaces de alzar sus voces para pedir cambios estructurales en la isla. Piden libertad en el concierto de Silvio en La Habana, pero para Palestina, titulaba Cibercuba. Ciertamente hay que reconocer que el público no aprovechó para pedir a gritos el verdadero cambio estructural que necesita Cuba, el que transformaría radicalmente su realidad. El fin del bloqueo criminal de Estados Unidos, apoyado por medios como Cibercuba. 4. Las protestas que nadie oyó. Como no hubo protestas, hubo que inventarlas. El medio 14 y medio afirmaba que cuando Silvio cantó su canción El Necio y mencionó la estrofa Cuando la revolución se venga abajo, se oyeron algunos ojalá entre el público. ¿Se oyeron? ¿Quién los oyó? Semejantes invenciones son prueba de que el citado tema, que fija la posición política de Silvio Rodríguez en favor de la revolución cubana y escrita pensando en Fidel Castro, le sigue produciendo urticaria. Por cierto, se echó en falta una quinta falacia, la de la juventud desencantada. Pero esta vez no tocaba, porque Silvio Rodríguez, a sus 78 años, en los tiempos más difíciles de Cuba, consiguió convocar a un mar de jóvenes. Y ese fue sin duda el golpe más demoledor contra todas las falacias. En el marco del noveno Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, celebrado en la Ciudad de México, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el ICAP, y el Estado cubano, entregaron condecoraciones a unas cuantas personas, militantes, activistas de la solidaridad con Cuba, con muchos años de experiencia en la batalla en favor de Cuba, en contra del bloqueo y también en otras causas y campañas y luchas en favor de Cuba a lo largo de estos años. Una de esas personas que recibió la Medalla de la Amistad de la República de Cuba es Carmen Diniz. Ella es brasileña, pertenece, entre otras organizaciones, al Comité Carioca de Solidaridad con Cuba y las Causas Justas. Y bueno, pues vamos a conversar en Cuba Información un poco con ella. Carmen, ¿qué se siente cuando se recibe algo de Cuba y algo como una medalla de la amistad? Es una alegría. Buenas a todos, ¿cómo están? Es una alegría tan grande y así, porque es un reconocimiento que nosotros no esperamos que ocurra, porque hacemos la cosa porque creemos en Cuba y en las causas justas. Entonces, hacemos muy poco. Esa solidaridad que hacemos por Cuba es tan poco si lo comparamos con la solidaridad que Cuba hace por los pueblos, por los pobres, por el mundo. Entonces yo pienso así, siempre hablo eso con alguien de Cuba, no me agradezca, porque yo tengo un listado enorme para agradecer de Cuba, y lo que hacemos, yo pienso que es tan poco que hacemos por Cuba. Pero te digo que es una alegría cuando tú recibes una medalla de esa, ¿sabes? Parece que, no sé, es muy bueno porque es un reconocimiento. Yo me quedé y estoy hasta hoy, porque hace 2 días, creo, la entrega de la condecoración. Estoy a 2 días feliz. Así es. Carmen, cuéntanos. Cuéntanos en qué organizaciones participas, porque además del Comité Carioca que he mencionado, también participas en otras organizaciones vinculadas a las luchas globales, a la solidaridad internacionalista, ¿no? Bien, yo pertenezco al Comité Carioca, como tú dices, el más importante, en el que más tengo labores y todo. El Comité Carioca de Solidaridad con Cuba y las causas justas. Ese comité surgió cuando los 5 cubanos fueron detenidos en Estados Unidos. Entonces, después de la sentencia del juicio, nosotros teníamos más de 300 comités por el mundo, por los 5. Entonces, surgimos por la libertad de los 5, primero. Yo hacía parte ya de otras organizaciones, asociaciones de solidaridad con Cuba, pero el comité surge ahí, con los 5, cuando sale la sentencia, y ahí tú no tienes más que pelear en la justicia y sí en la política. Entonces hicimos ese comité. Y nos unimos al Comité Internacional. Entonces somos el Comité Carioca. Carioca significa de Río de Janeiro. Quem nasce em Rio de Janeiro é carioca. Então, por isso. Então, nós nos unimos ao Comitê Internacional e somos o capítulo Brasil do Comitê Internacional para Justiça e Dignidade aos Pueblos, que tem sede em La Habana, tem também outras sedes, outras filiales em Estados Unidos, em Bélgica, em França. O sea, en Líbano, en varios países diferentes que apoyan la solidaridad con Cuba. Para além de eso, yo soy jurista. Yo soy de la cosa del derecho, que en Brasil llamamos la derecha, porque el derecho es muy de la derecha, sabemos de eso. Por isso, hacemos uma campanha. Eu sou da Associação Brasileira de Juristas por la Democracia. Não me gosta muito o termo, mas não importa. Importa que estamos fazendo e tentando fazer aqui no encontro ampliar uma organização em contra do lawfare, que é isso que acontece, ocorre em todos os países. E, em especial, temos grupo muito largo em Brasil de lawfare por Lula, por Dilma, que tudo isso foi lawfare. Cristina Kirchner, Hugo Chávez, Maduro, agora, isso está muito cerca. Rafael Correa, Lugo, de Paraguai. Então, temos uma infinitude de lawfares. Daniel Jadue, ¿no? En Chile também, ¿no? Jadue. Sí, também. Então, sí, el prefecto, el alcaide. Estamos aí por la pelea por ele. Então, yo venía acá con esa tarea específica de vamos intentar hacer un seminario en La Habana, en Cuba, a donde elían, sobre eso. Y es importante que se diga que ya tenemos una universidad brasileña pública que ahora va a tener esa disciplina en la Facultad de Derecho, o Derecha, pero no importa, que se llama Lawfare. La disciplina, imagínate si nosotros logramos hacer eso en varias facultades para que se pueda combater eso, que eso es una cosa muy importante para nosotros de nuestros países acá. Isso acontece, ocorre muito mais aqui na América Latina, porque é uma maneira de combater, não só, mas... Pero... Se aterrizamos um pouco em Brasil, sí, e na relação entre Cuba e Brasil, e vamos uns anos atrás, ¿no? A ese período negro de la presidencia de Jair Bolsonaro. En aquel momento, cuando había varios miles de médicos, médicas de Cuba que estaban en la Amazonía, que estaban en zonas de favelas de Brasil, atendiendo a millones de personas, se produce un acontecimiento y es la expulsión de facto, ¿no?, por parte de un gobierno de derechas a iniciativa del a iniciativa del gobierno de Estados Unidos, indudablemente. ¿Qué lectura se puede sacar de eso? Porque eso no solamente incidió en las relaciones internacionales de Cuba, sino incluso también incidió esos acuerdos servían también a Cuba para poder sostener, al menos parcialmente, su propio sistema de salud con determinados ingresos que tenía, ¿no? ¿Qué lectura haces mirando un poco al momento actual, porque ahora el gobierno de Estados Unidos sigue tratando de perseguir cualquier tipo de convenio similar? Eso un poco hace parte del lawfare, ¿no? Igual, yo creo. Ahora, la cuestión del programa Más Médicos que teníamos en Brasil, que fue hecho, firmado en el gobierno de Dilma Rousseff. Y el ministro era el Alejandro Padilla, que es nuestro ministro ahora y está prohibido de ir a Estados Unidos. No tiene la visa. Entonces la cosa sigue. Lo que digo del programa Más Médicos es uno de los agradecimientos que yo siempre falo. Yo no vivo en favela. Yo no vivo en la Amazonía. Yo vivo en Río de Janeiro, una ciudad grande. Tengo un seguro de salud, pero... Imagínate que tenía personas en la Amazonía y en otros lugares de Brasil, que Brasil es muy largo, que jamás vieron un médico, jamás en su vida, 60 años de edad, y jamás vieron. Bueno, porque la atención de la salud es un país, Brasil es un país rico de pobres. Eso es importante que tengamos así en mente. Entonces, el programa Más Médicos... Llegamos a tener 14 mil médicos del programa, no era solo de médicos cubanos, pero la gran parte... Porque, 8 mil o así. Llegamos a 14 mil médicos. Yo no sé cómo el gobierno logró llevar todos embora, y tenía que llevar. No podemos criticar al gobierno cubano en aquel periodo de mandar a los médicos volver a Cuba, porque de verdad corría un peligro allí con la presidencia de Bolsonaro. Entonces, así, ¿cuál es el resultado de eso? Así, un poquito, un reflexo solo de ellos terem seguido. Nosotros tenemos ahora 700 municipios de Brasil, ciudades, que no tienen atención médica ninguna. En 2018 se fueron. En 2019 hicieron una pesquisa, una investigación. Y, por ejemplo, en la Amazonía, la mortalidad infantil de niños en menos de un año que se tenían ido subió 12%. 12%. ¿Por qué? No es solo quirurgia y medicinas, es también hablar así para las personas. Hay que beber la agua. Hay que hacer unas cosas que las personas, los indígenas, no están acostumbrados con eso. Entonces, para ellos fue una cosa muy... que Lula está intentando hacer de nuevo algo, alguna asistencia médica, pero con los cubanos fue muy diferente. Y, importante decir, que la medicina cubana es muchísimo más humana. Entonces las personas así se quedaban, qué extraño eso, ¿cómo así? No me siento a la frente del médico. No, siento aquí de lado, vamos a conversar. Hicimos incluso el comité, hicimos un vídeo, porque el municipio de Rialal, cada día del Río de Janeiro, aún era Dilma, creo, aún teníamos los médicos, y cuando ellos llegaban en los aeropuertos, las personas iban para allá para decir esclavos. Eso no es de Brasil. Así también fue en otros países neoliberales. Y entonces, cuando fueron dar una medalla, creo, en Río de Janeiro, hicimos un vídeo muy corto. Está en YouTube, que se llama Valeu Cuba. Valeu para nosotros es así. Gracias. Valeu. Es por eso. Entonces hicimos esa película muy corta, mostrando eso y para que las personas vean. Entonces, el indígena. Y ahí, ¿cuánto tiempo no tenía un médico acá? Y ahí el hombre fala, los indígenas, hablan bajito, así. Es muy interesante la película, es un agradecimiento, un desagravo por todo que pasaron por los neoliberales en Brasil. Bueno, pues muchas gracias, Carmen. Una de las personas militantes de la solidaridad que ha recibido la medalla de la amistad de la República de Cuba estos días, aquí en el noveno Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba. Sobre algún puente del delta del Nevar, noche blanca cautiva y revela cada suspiro de Elena. Canta una troika con voz de abedules, y el haz de espadas se bate en las nubes para sus ojos azules. San Petersburgo juega al absurdo, falsa claridad, y a quien no duerme se le disuelve la frágil realidad. Sobre algún puente Elena soñaba, y en el oscuro temblor de las aguas una cigüeña volaba. ¿Qué hacen las aves cuando no saben dirección del sur, buscando estío, surcan? En el noveno Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, en la Ciudad de México, la República de Cuba, en su embajada, en la embajada cubana en la Ciudad de México, entregó una serie de condecoraciones a militantes, a participantes en este encuentro, personas que han estado en la solidaridad con Cuba desde hace muchos años, que tienen una labor muy destacada en apoyo a Cuba, en la lucha contra el bloqueo y en, bueno, en el trabajo de articulación de precisamente de este movimiento de solidaridad a nivel de América Latina y el Caribe. Uno de ellos es Norberto Galiotti, Champa, así le llaman. Él es argentino, nació en Rosario, en la ciudad del Che, y ha recibido la Orden de la Solidaridad de la República de Cuba, que entrega el Consejo de Estado a iniciativa del ICAP, del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. ¿Cómo se siente Champa al recibir una orden así, una medalla? Bueno, un gran honor, y más todavía cuando en ese mismo día por la mañana tuvimos la mala noticia de que nuevamente el Comité Nobel entregaba el Premio Nobel de la Paz a una terrorista. Entonces, por la noche, ese contraste antagónico de quien premia al guerrerista, al fascista, al que promueve el genocidio, al que promueve invasiones a su propio pueblo, y por otro lado recibir uno por la solidaridad, por algo tan hermoso como es ejercer la solidaridad entre los pueblos, es una gran satisfacción. En este encuentro, noveno encuentro continental que se ha celebrado aquí en México, ¿qué se puede extraer como conclusión? Incluso, ¿qué vivencia o qué sensación tienes de este encuentro? Porque yo, que lo he vivido, ¿no?, en mi calidad de periodista, veo que hay emoción, emotividad, mucha solidaridad palpable en los gritos, en los lemas. ¿Cómo lo has vivido tú? Bueno, coincido con lo que vos apreciás. Se notó familiaridad entre todos. Nos hemos ido conociendo desde hace 5 años por la red continental, porque teníamos reuniones virtuales en plena pandemia, entonces no nos conocíamos personalmente. Y acá fue un momento de encuentro, de alegría y de armonía fraterna de todas y todos los participantes de este noveno encuentro. Un encuentro de gran participación, es el que más participación de delegados internacionales tiene. Somos de 28 países, vinimos 273 delegados internacionales, que sumado a los participantes de aquí, de México, somos más de 500 participantes en este noveno encuentro. Cuéntanos un poco, ¿qué es la Red Continental de Solidaridad con Cuba y las Causas Justas, de la cual tú eres el coordinador general? Bueno, la Red Continental es un espacio de articulación. Articulamos políticas de la solidaridad, acciones conjuntas, líneas de trabajo. Y la red surgió naturalmente. En el año 2000, abril del 2000, nos comunicamos 3 compañeros. La compañera Milagros Rivera de Puerto Rico, una destacada dirigente independentista y solidaria, el compañero Johnny García Calles de Venezuela, y dijimos, tenemos que hacer algo por la Brigada Henry Reeve, lo que están haciendo en el norte de Italia, arriesgando su vida, cuando todos teníamos miedo, porque estábamos enfrentando algo que no conocíamos, morían nuestros amigos, nuestros familiares, no sabíamos cómo movernos, estábamos aislados, y las redes digitales nos permitieron contactarnos. Y dijimos, ¿a quién conoce? Bueno, vamos a llamar a Jairo de Colombia, a Carmen Diniz, que también fue distinguida con la Medalla de la Solidaridad, hablamos con compañeros de Puerto Rico, de República Dominicana, de Colombia, de Ecuador, Milton Chamorro. Y así comenzamos a pensar en cómo conseguir los apoyos para el Premio Nobel. Inmediatamente nos comunicamos con el ICAP, porque nosotros no sabíamos cómo era la presentación. El ICAP nos ayudó a conocer los tiempos de presentación, quiénes lo tenían que presentar. Trabajamos en eso. Fue el Premio Nobel de la Paz, un Premio Nobel de la Paz que dignifica, como es el de Adolfo Pérez Esquivel, y fue quien hizo la presentación, pero logramos, a partir de ir contactando con todos los países y todos nuestros compañeros, que parlamentarios, que académicos, rectores, decanos de universidades, inclusive se sumaron más premios Nobel a la presentación. Nosotros dudábamos que el Comité Nobel fuera a entregar el premio Nobel a algo que verdaderamente lo merece, porque por lo general, como en este caso, el reciente, no lo merecen. Pero dijimos, lo que vamos a hacer es instalar esto que no ocurre en otro lugar en el mundo que desde la Revolución Cubana, médicos internacionalistas que rieguen su vida para salvar la vida de los pueblos. Esto, ¿qué otro puede merecer el Nobel? Y hagamos esa fuerte campaña. Lo hicimos y nos dimos cuenta que estábamos articulando una actividad de la solidaridad. Y a partir de ahí, junto con el ICAP, acordamos empezar a transitar este camino de articulación. Lo denominamos Red Continental de Solidaridad con Cuba y las Causas Justas. La primera tarea que nos dimos nos sorprendió a todos, porque Cuba estaba trabajando por los proyectos de vacuna contra el COVID y sabíamos que no tenían jeringas y agujas. Y en una reunión nos propusimos comprar jeringas y agujas. Participaban, éramos creo 18 países. Y fue Milagros Rivera que dice, bueno, hagamos una campaña del millón de jeringas. Bien, fue una experiencia maravillosa, buscando dónde estaban. No hay en América Latina jeringas y agujas. En Argentina, que se fabricaban en la ciudad de Morón, la había cerrado el expresidente Macri. Entonces, lo que vimos que para llegar a un millón no podíamos ir a comprar a las farmacias y empaquetarlas y llevarlas. Y fue así que conseguimos, a través de un amigo empresario de la solidaridad, encontrar en China, que fabrica jeringas y agujas. El tema era cómo lo traíamos. Vimos el costo de los contenedores, de los de 20 pies, los de 40 pies, cómo hacer para que lleguen, qué buque lo podía traer a Cuba, vulnerando el bloqueo. Armamos un equipo de logística que se encargó de ese traslado y de vulnerar el bloqueo y de conseguir los recursos. Al fin de la campaña, no llegamos a un millón de jeringas, llegamos a 11.272.800 jeringas y agujas. Indudablemente que eso nos estimuló a la articulación que nos permitía hacer cosas que solo por país no lo podíamos hacer. Aunque todos estábamos conscientes de que podíamos y hacíamos grandes esfuerzos por llevar nuestra jeringa y aguja, no lo hubiéramos podido hacer si no contábamos con esta articulación continental. Todos aportamos en la medida de nuestras posibilidades para lograr el objetivo este inmenso de haber aportado una jeringa y una aguja para cada habitante de Cuba. Bueno, pues muchas gracias, Champa. Realmente palabras interesantes y estimulantes. Y bueno, aquí despedimos esta entrevista. Sabes que Cuba Información está abierto a la red continental y a todas las organizaciones de solidaridad con Cuba en el mundo, más si cabe en América Latina, donde compartimos el idioma. Y bueno, aquí seguimos en el noveno encuentro continental de solidaridad con Cuba en la Ciudad de México. Y tenemos un gran objetivo, que lo planteamos en la apertura. El imperialismo tiene un plan y nosotros tenemos que tener el plan para enfrentar al imperialismo, que es que crezca la solidaridad, que se profundice y extenderla a todos los sectores de nuestro pueblo. Esa es la tarea que nos damos desde este noveno encuentro a transitar en adelante. Plan contra plan, ¿no? Que decía así es, plan contra plan. José Martí.